En las paredes en ruinas de mi risa hay fotografías mías, tuyas, sangre, rosas, héroes, tumbas. Hay fotografías mías, tuyas, sangre, rosas, eres tumbas. Tú viniendo a mi desnuda en caída libre, tú viniendo a mi desnuda en caída libre, tú viniendo a mi desnuda en caída libre. Yeah.